el día de hoy? Pues fundamentalmente ha habido un avance respecto a la ley de memoria histórica que introdujo Zapatero y que llegó 30 años tarde. Fue muy criticada por la limitación en muchos aspectos. Y uno de esos aspectos era la educación también. En este sentido, el nuevo proyecto de ley de memoria democrática, que está ahora en proceso parlamentario de tramitación, ha introducido lo que podríamos decir que es un elemento esencial. En el artículo 44 y el artículo 45 introduce medidas en materia educativa y de formación del profesorado. En concreto, lo que dicen esos artículos es que se orientará el fomento de valores democráticos y de convivencia y se garantizará que cuenten con un componente pedagógico. ¿En qué se concreta esto? Fundamentalmente, en que el sistema educativo español, desde infantil hasta la universidad, se supone, debe incluir entre sus fines el conocimiento, dice textualmente, de la historia y de la memoria democrática española y de la lucha por los valores y libertades democráticas. Y lo que propone es que se actualicen entonces los contenidos curriculares, tanto para educación secundaria obligatoria, que es cuarto de la ESO, donde se imparte Historia Contemporánea de España, y bachillerato, en concreto, segundo bachillerato, que es donde se da de forma más extensa. Entonces, también introduce otro elemento, que es que se forme al profesorado en los planes de formación inicial y también en la formación permanente en este sentido de actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática. Esto es un poco lo que propone la nueva ley de memoria democrática.